resulta digna de reconocimiento la actitud política asumida por el SZLN y las juntas de buen gobierno, que con su hacer en el seno de las comunidades indígenas ha sumado la amplia convicción de la vida política de la paz como camino posible. El zapatismo no ha agregado violencia al contexto nacional, sino responsabilidad política y mejora de las condiciones de vida de sus pueblos. Su respuesta ha sido el crecimiento y la construcción de prácticas de autodeterminación responsables. Lejos de agregar violencia, el zapatismo ha agregado educación, valoración de la cultura, igualdad y mayor participación social y política a través de sus estructuras. Hoy en el Estado no existe un clima de persecución al zapatismo. Existe plena coincidencia con sus causas, que son las causas de Chiapas. Nosotros como ellos queremos cambiar la realidad de los pueblos indígenas, atacando el origen de sus problemas y sentando las bases para su autodeterminación. Existen las acciones de extensión que continúan creando un clima favorable a sus aportes y al aporte general de Chiapas al país. Voy a citar un informe que el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, envió a las juntas de buen gobierno sobre la situación de los desalojados por el gobierno derechista y panista de Felipe Calderón Hinojosa y el gobierno izquierdista y perredista de Juan Sabines. 6 de septiembre del 2007. Las personas desplazadas ahora se encuentran en un lugar llamado Rancho Las Vegas, que anteriormente funcionaba como un bar burdel, en las afueras del poblado de La Trinitaria, Chiapas. En ese lugar no hay energía eléctrica, no cuentan con agua potable ni drenaje. Además, en esta época de lluvia, entra el agua por el techo y por las puertas de ese lugar. Las personas duermen sobre colchonetas de hule espuma a ras del piso. En cuestión de salud, hay dos mujeres que se encuentran embarazadas. Una persona tiene varicela y dos personas más tienen infecciones cutáneas. El riesgo de infección es alto debido a la falta de agua potable. En cuanto a la alimentación, esto lo hizo un gobierno de izquierda. En cuanto a la alimentación, esta ha sido proporcionada por el Estado. Sin embargo, las mujeres desplazadas han indicado que solamente les dan arroz, lo cual no están acostumbrados a comer. Es decir, la alimentación proporcionada no está de acuerdo a su cultura ni a una buena alimentación. La organización Cáritas de San Cristóbal es la que les ha proporcionado frijoles y maíz, además de otros alimentos. Hasta el momento, las autoridades de gobierno no han propuesto a estas personas un lugar digno en donde reubicarse. Los desplazados han solicitado a los funcionarios del gobierno de Chiapas ser trasladados al municipio de Ocosingo, en donde tienen familiares. Sin embargo, eso no se ha hecho. Tampoco el Estado les ha garantizado que ya en Ocosingo tendrán un lugar digno para vivir, así como la alimentación, ya que los desplazados en su mayoría son mujeres, porque los hombres estaban detenidos. Luego los movieron a una bodega. Las comunidades de las que fueron desalojadas aún se encuentran custodiadas por la policía y el Estado les ha dicho que no pueden regresar a ese lugar, pero no les ha dado otra propuesta de vivir. Pareciera que la intención del Estado es que esa gente se canse y se disperse para ya no tener responsabilidad sobre ella. Las personas desplazadas se encuentran aún custodiadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Policía Municipal de La Trinitaria. Oficialmente no se encuentran detenidas, sin embargo, no pueden salir. El Estado ha insistido que no se encuentran detenidas, pero en la práctica los tienen presos. En cuanto a la comunicación con los desplazados, ha sido posible gracias a la gestión de varias organizaciones no gubernamentales, quienes nos han estado visitando constantemente para ver en qué condiciones se encuentran, ya que al principio los elementos policíacos no permitían la entrada. A las 6 personas detenidas, el día 27 de agosto del 2007, se les dictó el auto de formal prisión por los delitos de daño y ecocidio. En total, 33 personas fueron desplazadas, 7 adultos, todas mujeres, 26 menores de edad, el más pequeño de 9 meses. En cuanto a los detenidos que se encuentran en el cerezo número 14 de La Mate, tenemos conocimiento, dice el Fray Bartolomé de la Casa en esa época, que se encontraban en un lugar llamado Centro de Observación y Clasificación, también conocido como el COC, o 72 horas, y como son los únicos indígenas que hay en ese momento, en ese lugar, no les permiten usar los sanitarios, porque son indios. el gobierno izquierdista de Juan Sabino. Participaron en dicho operativo las dependencias oficiales siguientes: por el Estado de Chiapas, Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía General de Justicia, Región Selva, la Secretaría de Gobierno de Chiapas y la Policía Estatal Preventiva. Del gobierno espurio de Felipe Calderón, en conjunto, Agencia Federal de Investigación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría del Medio Ambiente, el CICEN y la Policía Federal Preventiva, para detener a 6 personas, de las cuales 4 eran zapatistas. Por último, los 6 detenidos fueron obligados a firmar un papel en el que piden perdón al gobernador y le piden misericordia para que obtengan su libertad. Es un reconocimiento a una actitud que el EZ no ha agregado violencia a este México que hoy padece tanta violencia en tantos lugares del país. Es un reconocimiento a una decisión del EZLN unilateral, no pactada, no mediante un diálogo, no hay diálogo. Es una decisión unilateral del EZ de optar por la paz y optar por una opción política que son las juntas de buen gobierno. Y lo que sea una opción política y fortalezca la autodeterminación de los pueblos indígenas, bienvenido. El gobierno del Estado no hace más que saludar esto y ofrecer respeto. Respeto a los que no creen en el gobierno, respeto a una forma de pensar distinta a la del gobierno, pero que coincidimos, yo creo que en las causas de origen. No coincidimos jamás en la violencia, pero sí coincidimos en las causas que originaron este problema. Las causas, el abandono, la pobreza extrema, la no atención a la pobreza, la no atención al respeto. Es un tema donde tenemos que ampliar y dialogar sobre la autorización de los pueblos, la voluntad política del gobierno del Estado, de los acuerdos San Andrés, que al final no se firmaron, no se aprobaron. Había una mesa de Chiapas, había una mesa para Chiapas. Yo estoy en la mejor disposición de cumplir con esta mesa para Chiapas, de llegar al extremo a cumplir cada de los acuerdos que pide para Chiapas el EZLN. Yo estoy en la mejor disposición porque son requerimientos que así se han definido los pueblos indígenas. No entendemos, porque nosotros seguimos siendo los atacados, los desalojados, los amenazados, los asesinados y los encarcelados. Como Juan Sabines se reciclaba lo peor del PRI, aquel que convirtió a Chiapas en una gran hacienda porfirista y que encontró en el Croquetas Albores Guillén su personaje más representativo, con Sabines regresaba al poder también la camarilla de los finqueros que antes del alzamiento hacían realidad cotidiana la obra de Bruno Traven, entre ellos aquel que hizo la famosa declaración de que en Chiapas valía más un pollo que la vida de un indígena.